este, un gran abrazo y un gran saludo. Yo les decía que la senda venía desde muy lejos en el Uruguay, venía de todos esos plebiscitos, el plebiscito de ANCAP, el plebiscito por no privatizar las empresas públicas, y eso obviamente que es un triunfo de la población organizada, es un triunfo de la gente, como decimos nosotros, la gente realmente organizada y luchando por conquistas para todos. Entonces sí, un gran abrazo, un gran saludo, y también saludar a América Latina, porque tenemos a Dilma en Brasil, y pensando así en el mapa latinoamericano, creo que este es el mayor, el momento de mayor auge de las izquierdas, y eso indudablemente que es algo que se ha venido luchando y trabajando a lo largo de toda América Latina. Así que un abrazo muy fuerte para todos, y la lucha continúa.